Cometa Nueva. Revista radiofónica de arte y literatura. Cuentan las crónicas literarias del ayer que en la década de los años 60, desde una pequeña emisora atlántica, tuvo lugar un programa de radio dirigido por poetas de las islas que reclamaban el derecho de las cometas al vuelo libre en el espacio de las letras. Tras una odisea de intensos minutos poéticos dedicados al arte de la escritura, sufrieron la censura del sistema y la historia consumió el eco de las ondas de radio, relegando las cometas imaginarias a la trastienda de nuestro tiempo. Ahora, casi medio siglo después, vuelve a echarse al viento de los días una revista de arte y literatura, con renovada ilusión y enérgico empeño radiofónico. Desde la ciudad de La Laguna para todo el archipiélago y el mundo entero, da comienzo el vuelo de la Cometa Nueva. Todos los viernes a las 5 de la tarde en Aitiden Radio. Una semana más, ya por fin echamos la cometa al vuelo, nuestra revista de arte y literatura aquí en Aitiden Radio. Héctor Martín en los mandos del programa, Nisa Santana en producción, Samir Delgado al micrófono. Y vamos rápido y corriendo, tendremos un programa muy profundo, muy literario, muy periodístico. Nada más y nada menos que al otro lado del teléfono, Cecilia Domínguez Luis. Y ya saben, como siempre, estamos todos los viernes a las 5 de la tarde, ya echada la cometa al vuelo. La isla como espacio límite. La isla como despojo continental. La isla como superficie poliédrica. La isla como lugar de paso. La isla como devoción marina. La isla como margen, la isla como reducto imaginario. La isla como referente literario. Les invitamos a cruzar con Michel Houellebecq las orillas de Playa Blanca. Playa Blanca, les hirondelles glissent dans l'air, température, fin de soirée, villégiature, séjour en couple. Enroulé sur le palmier mort, s'allume et la soirée décolle. Les Allemandes traversent le décor. Playa Blanca, comme une enclave au milieu du monde qui souffre, comme une enclave au bord du gouffre, comme un lieu d'amour sans entrave. Soirée, les estivantes prennent un deuxième apéritif. Elles échangent des regards pensifs, remplis de douceur et d'attente. Playa Blanca, le lendemain, quand les estivantes se dévoilent, seul au milieu des êtres humains, je marche vers le club de voile. trouve les hirondelles, glisse au milieu de la nature. Dernier jour de villégiature, transfert à partir de l'hôtel. Lufthansa, retour au réel. Cecilia Domínguez Luis nace en La Orotava, isla de Tenerife, allá por octubre del año 48, licenciada en Filología Hispánica. Ha publicado periódicamente poemas, artículos y cuentos en las secciones literarias del periódico La Tarde, un histórico rotativo, El Día, Diario de Avisos y La Gaceta, así como en revistas de las islas y de la península. Cecilia ha sido secretaria de la revista de arte y literatura FETASA, otro de los referentes importantes en la producción ensayística del archipiélago, y pertenece ya desde hace mucho al comité de redacción de la revista Cuadernos del Ateneo, que por supuesto siempre con la buena dirección de Juan José Delgado, y ahora encontrándose también bien llevada por la profesora María José Guerra Palmero. Editada, por supuesto, esta revista por el Ateneo de La Laguna, sociedad de la que fue presidenta Cecilia. Ya en el año 80, una década importante en la producción lírica de Cecilia Domínguez Luis, obtiene el primer premio de poesía Matías Real, convocado por el periódico La Tarde. Al año siguiente, el primer premio de poesía Pedro García Cabrera, otro de los grandes referentes convocados por Caja Canarias, entidad bancaria que ha llevado consigo una amplia estela de nombres y apellidos de nuestras letras. Y bueno, ya en el 91, el premio de poesía Emilio Algaba Guimerá, convocado por la Casa de Venezuela en Canarias. Entre la gran producción narrativa y poética de Cecilia, vamos a citar así a Vuela Pluma, Porque somos de barro, libro emblemático de allá por el 77, Objetos en el 81, Presagio de sueños en las gargantas de las palomas, 82, Un cierto sabor ácido para los días venideros, 87, Víspera de la ausencia, 89, Poemas, 81-92, y De pronto anochece, ya a finales de la década de los 90. Al igual que el libro de poemas Así en la tierra y en el marzo de 2000 Solo el mar, en colaboración con Carlos Suárez, el fotógrafo. Bueno, hace ya un tiempo publica en la colección La Caja Literaria otro libro de poemas, 12 lunas de Eros, ilustrado por 12 pintores canarios y Azogue. En el año 94 aparece su primera entrega narrativa, con su libro de cuentos Futuro imperfecto. En el año 2002 su primera novela, El viento en contra. Se incluye, entre otras, en antologías poéticas Plenilunio, con el título Octubre, y su último poemario publicado es Bestiario, así como la novela Mientras maduran las naranjas. Cecilia, bienvenida al programa radiofónico de La Cometa Nueva. Hola, buenas tardes, Samir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contentos de tenerte al otro lado del teléfono en esta tarde de mayo. Y bueno, vamos a mantener una conversación, como siempre, contigo, elocuente, amena, didáctica también, acerca del panorama literario insular. Esperamos que nos regales al final de la entrevista algunos poemas escogidos o algún trozo de texto. Sí. Ya mencionaba yo Mientras maduran las naranjas, que es tu última edición en narrativa, donde se menciona precisamente la trayectoria vital de una niña que ve a través de sus ojos el acontecer de la guerra civil. Sí. Y vamos a empezar entonces por el final, esa niña. ¿Qué niña fue Cecilia Domínguez Luis en esa ciudad emblemática del norte de Tenerife? Esa casa de los balcones y esos parques orotavenses. Ya, pues fue una niña un poco rara. Me gustaba mucho subirme a los tejados y desde allí, pues bueno, era la reina del lugar. Sí, tuve una infancia feliz, aunque un poco esquizofrénica, en el sentido de que toda mi familia era de izquierda y luego yo estudiaba en un colegio de monjas, con lo que lo que veía en un lado me lo desmentían en el otro. Entonces fue un poco así como extraña, pero eso me vino bien porque me hizo hacer un espíritu crítico, porque además yo leía mucho desde muy chiquita, entonces todo eso me fue, vamos, me dio como una lección, ¿no? De que no te creas nada sino lo que tú pienses. Y entonces un poco me hizo tener un criterio. Y bien, vale. Además, tu experiencia de la infancia, precisamente naciste en el periodo, por decirlo de alguna forma, de posguerra. Sí, de posguerra dura, sí. Esos años 50 franquistas, siempre oscuros y puestos a los ojos de los jóvenes de hoy, como una época muy remota, pero tú no eres tan mayor en ese sentido. Fue antes de ayer, realmente. Claro, claro, claro. Sí, fue una época difícil, pero bueno, yo era bastante consciente de lo que estaba pasando. Claro, yo pienso que la ventaja era de al tener una mi familia toda de izquierdas, pues veías las dos Españas un poco ahí representadas, ¿no? Uh-huh. Y eso me dio un panorama muy amplio y yo creo que me enriqueció el hecho de decir, y la lucha esta, o sea, mi rebeldía también viene por ahí, ¿no? Uh-huh. La época de la niñez donde se acumulan tantas contradicciones, uh-huh, y además en tu caso con esa referencia de izquierdas, sí, de compromiso militante desde el punto de vista de la herencia familiar, uh-huh. ¿Y cómo fueron los años de la educación? ¿Cuáles fueron tus libros que despertaron ese apetito lírico que se trasluce tan bien en tus textos? Pues porque somos de Barros precisamente en el 77, sí. Publicaste Jovencita. Sí. ¿Cómo fue esa infancia en el colegio? Que realmente la literatura que empezó conmigo con la literatura oral. Mi abuela me recitaba romances y poemas como de Rubén Darío y de Becker. Entonces esa literatura oral desde pequeñita que la estaba oyendo, pues fue haciendo en mí una especie de sentido de la música y sentido del ritmo. Entonces ya, claro, a mí me encantaba eso, además que rimara y esas canciones. Entonces ya a los 6 años pues hice mi primer poema. Entonces ya por ahí empecé. Yo también creo que empecé a escribir porque no me gustaban mucho las historias que me contaban de pequeña. Entonces yo quería hacerme mis propias historias. Y yo pienso que entre esas dos cosas me llevaron a escribir. Luego, claro, después hubo dos personas muy importantes. Una, la primera fue mi padre, que me trajo cuando yo tenía 10 años las rimas de Becker, me las trajo de Sevilla. Yo la verdad que no me enteraba de gran cosa, pero me empezó a gustar aquella musicalidad. Y luego, un año más tarde, un cura, mira por dónde, un cura en el colegio me llevó en la editorial Aguilar, me acuerdo, las obras completas de Rosalía de Castro, un tomazo impresionante porque eran bilingües. Y entonces me la dio y me dijo, mira, quiero que te leas esto. Yo me quedé así con un ojo como plato y le di esto. Dice, no, porque es que quiero que te la leas. Digo, ¿todo esto? Dice, sí, sí. Digo, ¿y por qué? Dice, porque tú vas a ser escritora. Entonces, claro, todo eso ahí, a mí pues ya me dijo, bueno, pues este hombre, ¿por qué sabe que yo voy a ser escritora? El caso es que sí, que me lo leí. Bueno, pues todo ese tipo de lecturas, a partir de ahí yo leía de todas maneras mucho. Lo que pasa es que siempre se lee más, cuando es pequeña siempre te lees más narrativa que poesía, ¿no? Pero le fui cogiendo el gusto a la poesía y ya pues empecé a leer. Luego también otro profesor, que fue Alfonso Trujillo, me dijo que leyera los clásicos. Y claro, con todas esas enseñanzas para mí fueron fundamentales a la hora de ponerme a escribir. Importante, importante, porque además filología hispánica como vocación universitaria. Sí, claro. Yo, de hecho, mi vocación era, bueno, mi primera vocación era escribir, pero mi segunda vocación era la enseñanza. Siempre me gustó. Desde pequeñita yo jugaba mucho a la escuela y yo, por supuesto, era la maestra, ¿no? Entonces siempre me gustaba mucho. Aparte, bueno, eso era en los ratos tranquilos, porque a mí lo que más me gustaba era jugar a guerra en los barrancos y esas cosas. Pero vamos, que siempre me gustó eso de enseñar. ¿Eres más de indios o de vaqueros? Yo era de los indios. De los que persigan. Cecilia, y además de bueno, ese empuje en el mundo de los estudios de filología hispánica, que además yo creo que en el ámbito de las humanidades, junto con historia y filosofía pura, sí, son, vamos, las 3-4 patas que dan pie a los estudios universitarios y a ese compromiso además de izquierdas que siempre parece que va más por ese lado. Sí, además acuérdate que cuando yo empecé a estudiar eran los años comunes, aquello que se estudiaba de todo. Había 2 años comunes de filosofía y letras que se llamaba filosofía y letras. Entonces estudiabas de todo, historia del arte, o sea, estudiabas un poco de todo. Y eso me dio un gran bagaje cultural. Además, tuve a profesores importantísimos como Emilio Lledó en filosofía o Salvador Caja, ¿sabes? O Jesús Hernández Pereira en arte, o sea que tuve profesores muy buenos y claro, todo eso a mí me sirvió muchísimo. Me sirvió mucho, sí. ¿Y como madre, cómo ves ahora el futuro del estudiantado? ¿Como madre? Sí. Pues como madre no sé, pues ya mis hijas terminaron, pero te puedo hablar como profesora, lo tienen bastante crudo. O sea, el problema del estudiante, aparte de las salidas, que tiene pocas, porque estamos en una crisis, pero no es ese el problema. El problema es que el niño es muy cómodo, no está acostumbrado a esforzarse. Y claro, el estudio sí es un esfuerzo, ¿no? O sea, la escuela no es ir a pasarlo bien, no es un placer, es un esfuerzo y un trabajo. Entonces, claro, tiene sus compensaciones, pero son compensaciones a largo plazo. Entonces, el niño, el adolescente, está acostumbrado a tener esas compensaciones ya. Es decir, yo quiero esto, lo quiero ya. Y claro, en el estudio no puede hacer lo mismo. Y entonces son las grandes frustraciones y después la gran apatía y todo ese tipo de cosas. Claro. Bueno, Cecilia, cuéntanos algo ahora acerca de la parte más, antes de adentrarnos en la poesía y en la narrativa, de la parte más ensayística. Porque por un lado vemos la aparición de artículos tuyos, de cuentos, de reseñas, sí, de poemas también. Bueno, es un poco de atrevimiento. Con la tinta de periódico. Y por otro lado, la participación activa, y eso tiene mucho que ver con esa generación que ya de alguna forma sobrepasó a la de Fetasa, y también a caballo con lo que se llamó en su momento el boom de los 70, y en los años 80 ahí se coagula, digamos, un trasvase importante de producción de revistas literarias. Como Fetasa, y por eso tienes esa doble vertiente en periódicos, como La Tarde, El Día, El Diario de Avisos, La Gaceta, y por otro lado, la revista del Ateneo y Fetasa como referente de revista literaria importante. Sí, bueno, a mí siempre me gusta, bueno, a mí todo lo que sea literatura siempre me ha atraído, ¿no? Entonces, el hecho de que me ofrecieran trabajar primero empecé con el comité de redacción, como, vamos, normal allí, sin ningún cargo. Pero, claro, me fui metiendo en aquello y yo, por lo general, soy bastante trabajadora. O sea, soy una persona muy constante y me gusta el trabajo, sobre todo si el trabajo me apasiona, ¿no? Y entonces, por eso, pues, llegué a ser secretaria de la revista porque, claro, estaba muy muy volcada en ella, ¿no? Y además me parecía muy interesante que hubiese una revista de ese tipo en Canarias, que hacía tiempo que no había una revista así. Y creo que Canarias estaba necesitado de algo de eso, ¿no? Claro, realmente se hicieron pocos números porque teníamos muchas dificultades económicas y luego, claro, después de que cuando sale ya la revista Ateneo, pues ya, pues bueno, pues enseguida yo fui, enseguida estaba yo allí. Además, Fetasa también tenía, bueno, la participación de una amplia nómina de autores canarios y también de fuera. De hecho, creo que ha sido una de las revistas que después de la herencia maldita de Gaceta de Arte, en esos años truncados de los 30, de la época de la República, precisamente la eclosión democrática y de reivindicación de la palabra en las islas se trasluce en las revistas, precisamente. Sí, claro, también estaba Sintaxis, también estaba Liminar, que fueron revistas también importantes en esa época. Sí, en esa época proliferaron, había cierta inquietud por crear revistas y también por hacer en los suplementos culturales de los periódicos, que eso también fue muy importante. Yo creo que fue una época, los años 80 para mí fueron bastante fructíferos en cuanto a ese tipo de cosas, ¿no? ¿Crees que la división entre islas con agua por medio, eso posibilita la creatividad o dificulta el trasvase de experiencia y que nos leamos unos a otros, unas a otras? Hay un problema que es el problema de distribución que pasa en Canarias, que resulta que aquí vienen cosas de la península, pero que nos cuesta muchísimo para que llegue algo de Las Palmas, y no te digo ya de las Islas Menores. Entonces, claro, muchas veces yo tengo libros de gente que escribe en Las Palmas o en Fuerteventura o en Lanzarote porque ellas me las mandan, no porque los encuentro en las librerías. Entonces, ahí hay una cierta dificultad. Lo que pasa es que ahí la revista ahí es la que tiene un papel fundamental, porque muchas veces, como la revista va recogiendo obra creativa y ensayística de todas las islas, pues ahí podemos saber un poco lo que se cuece en cada una de las islas. Yo creo que eso es una labor importante. Pero para la creatividad, yo pienso que la creatividad es un acto muy solitario, Samir. Entonces, da igual que estés en una isla desierta, que no tengas nada alrededor, o que estés en la mitad de un continente. Lo mismo. Mira, ¿qué significa el Ateneo para ti? Hay unas escaleras que llevan a la planta de arriba, que está el salón de actos repleto de cuadros, y nos tropezamos a bote pronto siempre con la efigie de Tomás Morales y de don Alfonso García Ramos. ¿Qué supone el Ateneo para ti? ¿Qué tal esa presencia activa, no solo en la en la redacción de la revista, sino también como presidenta. Sí, bueno, el Ateneo para mí supuso, bueno, un encuentro con una entidad que me brindaba muchísimas cosas, ya no solamente desde el punto de vista literario, sino desde el punto de vista humano, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista filosófico, o sea que ahí era como se reunía todo lo que a mí me gustaba. Entonces, claro, yo empecé de socia hace un montón de años y luego, poquito a poco, pues primero fui vocal y después fue lo típico, ¿no? Que vas, cada vez vas cogiendo más responsabilidades y yo que soy una atrevida, pues cada vez me metía más. Entonces, para mí, significó y significa mucho. Yo, además, le tengo un cariño muy especial al Ateneo. Y a pesar de que ya solamente soy socia, pues cualquier cosa que me piden para el Ateneo lo hago, ¿no? Porque yo es como una especie de segunda casa, que yo entro por allí como si fuera algo mío. Y sí, le tengo bastante cariño. Además, me ha dado mucho y yo pienso que también he contribuido un poco a darle algo al Ateneo, ¿no? Tu domicilio habitual es en Santa Cruz de Tenerife. Sí. Has desarrollado una vida intelectual, por decirlo de alguna forma, también en La Laguna. Pero sí, ya después de todos estos años, ¿añoras esas plataneras orotavenses? No. ¿Ese mundo rural de villa de arriba o de abajo? No, mira, yo la verdad es que no. Yo aquí en Santa Cruz, bueno, tengo amigas de la infancia todavía en la Orotava y tengo familia a las que visito y las quiero, pero no, añorar, por ejemplo, vivir allí, la verdad es que no. Yo aquí he conocido gente, por ejemplo, yo era vecina de Pedro García Cabrera. Entonces, para mí fue un personaje entrañable que bueno, él me prologó el libro Objetos cuando ya estaba enfermo. Yo iba a su casa con mucha frecuencia a tomar café con leche y galletas que nos ponía Matilde. Y la verdad que fue un personaje que sin pretender enseñar nada, porque él nunca pretendía enseñar nada, pues me enseñó muchas cosas. Lo mismo me ocurrió con Rafael y con Isaac, ¿no? Que ellos no pretendieron nunca. De hecho, nunca me dijeron, mira, cambia esta palabrita por esta. No, sino ellos si veían un poema decían, mira, léetelo otra vez a ver los fallos que tiene. Y entonces, claro, me hicieron que yo adquiriera un espíritu autocrítico, que creo que es muy importante a la hora de escribir, sobre todo a la hora de escribir si vas luego a darlo a publicar, ¿no? Y bien, pues la verdad que entonces Santa Cruz a mí me ha brindado un montón de cosas, porque además está a dos pasos de La Laguna, o sea, Santa Cruz y La Laguna para mí es casi lo mismo. Y no, yo además soy una persona que me adapto muy bien a los sitios en donde vivo y que hago de ese sitio como mi patria chica, ¿no? Como si estuviera ahora, yo qué sé, en Venezuela. Yo creo que a lo mejor también me adaptaría a estar en Venezuela y tampoco pasaría nada. ¿Sabes? Que me adapto bastante a los sitios en que vivo, si me encuentro bien. No añoro lo demás. Además, ¿no? La añoranza no es algo que entra dentro de mis premisas. Bueno, esos referentes, esos epígonos de la literatura canaria que has mencionado, Pedro García Cabrera, nada más y nada menos. Sí, la verdad que sí. No, es que realmente yo le fui a hacer una entrevista cuando yo estaba estudiando. Y luego yo sabía, pasa que yo aunque me veas así media despapajona, soy bastante tímida. Pero yo sabía que él había estado preso con un tío mío, un tío al que nombro precisamente mientras maduran las naranjas, con dos tíos en Río de Oro, ¿no? Y que se habían fugado juntos y tal. Pero claro, yo no me atrevía así como a decírselo, porque me parecía que a lo mejor pues eso era como buscar una manga o algo así. Hasta que un día se me ocurrió decirle que yo tenía la carta de despedida de Manolo que escribió unas horas antes de que lo fusilaran. Entonces él me pidió que se la llevara y yo al día siguiente por la tarde pues se la llevé. Entonces, claro, él la leyó y fue impresionante porque se puso en pie y empezó a recitar con la mano en la sangre. Luego nos miramos los dos, no sabíamos ni qué decir, porque yo lloro, algo me va a pasar. Y entonces, menos mal que afortunadamente apareció Matilde y dice, ¿quieren unas galletitas? Y entonces como que rompió un poco aquello. Pero la verdad que sí, entonces a partir de ahí yo creo que nuestra amistad pues fue mucho más fuerte. Y después precisamente Isaac de Vega y sí, Rafa Rosarena, sí, que en fin, han sido estos años también de pérdidas. Sí. Pero desde luego que ahí queda la obra literaria con todo su empaque narrativo. Sí, yo pienso que no se pierde la gente hasta que no la olvidamos. Mientras estemos recordándolas, seguirán ahí, ¿no? Yo pienso que Pedro sigue ahí y Rafa también sigue aquí, yo qué sé. Yo pienso que es el olvido el que realmente es la muerte de la gente, ¿no? Cuando la olvidas. De resto, mira, es una ausencia. Eso sí, es una ausencia. A eso sí les tengo añoranza, ¿ves? Eso sí. Esas, además, arrugas que tenía Rafa, esos... Sí, son arrugas de la vida, porque sí, sí. Él realmente fue una persona que vivió mucho, vamos, vivió intensamente lo que vivió. Vivió 86 años, pero fueron 86 años de vida intensa. Hechas con sayos, prácticamente. Sí, sí, sí, bueno, fue una gente que apuró la vida hasta el final, ¿no? O sea, y a mí creo que eso nos debe alegrar en cierta manera, ¿no? Porque, claro, no es el pobre que ha visto la vida pasar, sino hay gente que ha formado parte activa de esa vida, ¿no? Y para mí eso es importantísimo. Bueno, precisamente decías al principio que la soledad, que la tarea literaria es muy solitaria, pero háblanos en femenino en ese sentido. Dentro del panorama cultural literario de los 80 y de los 90, también podemos decir que asistimos a la emergencia, al surgimiento de numerosas escritoras canarias. Y en ese sentido, Cecilia es uno de los referentes importantes en esa reivindicación de la palabra hecha desde la mujer, sin entrar en esencialismos y sin entrar en cuestiones... Yo no reivindico nada. Claro. Yo no reivindico lo femenino, no lo reivindico. Sí, por eso digo, sin entrar en esencialismos ni en ángulos de vista determinados, sí es verdad que en fin, que hay una... después de tantos siglos de silencio, y se está ahora con el tema del Día de las Letras Canarias, reivindicando el año pasado a Mercedes Pinto, este año a María Rosa Alonso, y quieran o no los especialistas en literatura, los profesores universitarios, muchas veces la aparición de obras literarias hechas por mujeres tienen cierto plus, digamos, de excepcionalidad. Y también puede ocurrir que no has estado sola tampoco. Cuéntanos ese lado de lo femenino. ¿Qué autoras comparten contigo y con cuáles has discutido y has compartido y has, en fin, hecho partícipe esta trayectoria literaria? Yo tengo muchas amigas escritoras y que discutimos mucho porque, claro, yo no tengo nada que ver con lo que dicen de poesía femenina. Yo, si fuera hombre, también reivindicaba la palabra, da igual. Claro. Entonces, bueno, pues está Elsa López, Verónica García, Alicia Llarena, Cinta Montagún, a ver quién más, Erika Ramos. Hay un montón de mujeres que además seguimos siendo amigas siempre, aunque tengamos diferentes puntos de vista de la literatura, ¿no? Pero, y además, yo creo que eso enriquece bastante, ¿no? El hecho de que tengamos diferentes puntos de vista, el contrastarlos y todo eso. Y además nos llevamos bien verbal, ahora me acuerdo también. Es que a veces empiezas con nombres y después no te acuerdas, ¿no? y no me gusta dejarme cosas en el mujeres en el tintero, porque voy a decir, ¡ay, a mí no me nombró! Pero bueno, que se den por nombradas, porque ahora mismo no me acuerdo de más. Sí, a bote pronto siempre ocurre que se queda algún nombre... algún nombre por ahí. Bueno, también recuerdo a Pino Betancor y a Dolores Campos Herrero, claro, son gente que ya no está con nosotros. Pues ya voy contando 10 o 12. Pero precisamente ese punto de vista tuyo, ese punto de vista queda igual en ese sentido del género, lo importante es el verbo. Sí, lo importante es la palabra y yo pienso que da igual, o sea, los sentimientos son comunes y son universales. Y además la poesía y la escritura tiene de mágico que puede ser hombre y mujer, gato o perro, según lo que quieras escribir, da igual. O sea, en el momento de la creación es tan libre que puede ser lo que te da la gana. Puede ser desde un dios hasta un brujo, hasta un diablo, o sea, ¿qué más da? Ahí no hay... Además, yo pienso, las mujeres no tenemos género, tenemos sexo. Las personas tenemos sexo. El género es gramatical. Yo no estoy de acuerdo con violencia de género, estoy de acuerdo con violencia machista en todo caso, pero no violencia de género, digo yo. El género tiene, casa es género femenino, es una palabra, pero la mujer y los hombres tenemos sexo, nada más. ¿Sí? Adelantándome un poco a lo que sería la bibliografía poética, sé que en la colección El Mirador de Ediciones Idea publicaste un libro sobre tus andanzas allende los mares. Ah, sí. ¿Ha viajado mucho, Cecilia? Bueno, pues no mucho. A veces, ves, la literatura también me ha dado oportunidad de hacer algunos viajes, porque en Congreso, por ejemplo, a Venezuela, pues me invitaron y fui. Entonces, claro, eso, si no hubiera ido a Venezuela en la vida. Bueno, no he estado en demasiadas ciudades, pero sí en ciudades que me han impactado, como Bucarest, que fue la primera ciudad. Realmente fue en Bucarest donde se me ocurrió escribir un libro sobre ciudades, porque fue una ciudad que me impactó negativamente, porque era una Bucarest que todavía no estaba en la Comunidad Económica Europea y era una Bucarest triste. Y no sé, fue una sensación extraña. Además fue la época de la gripe esta vía y fue una cosa rarísima. Y luego a partir de ahí pues se me ocurrió escribir sobre las ciudades que o en las que había vivido en algunas temporadas, como por ejemplo Madrid, o en otras en las que había pasado alguna temporada o había ido simplemente de visita a unos días a congresos, lo que fuera. Realmente yo no escribo en el momento en que estoy en esa ciudad, sino siempre escribo desde la memoria. Entonces es recordando esa ciudad cuando yo escribo, ¿no? Y bueno, pues tengo Francia, está de París, Londres, Venecia, Florencia, Caracas, Bucarest, Lisboa, varios sitios, Praga. Bueno, sitios así, como muy, si te das cuenta, son sitios como muy turísticos. Sí, y también muy deseables. Sí, la verdad que sí. Pero siempre de luego el retorno al territorio insular. Sí, yo pienso que sí, porque incluso cuando yo estuve estudiando en Madrid, era cierto eso de que yo me subía a la azotea del Colegio Mayor a ver si veía el mar. Porque después que llevas una temporada ahí, añora un poco el mar, vamos. Entonces, claro, la llanura castellana a veces nos hacía la ilusión de que era el mar, pero bueno, pero sí, siempre se retorna, siempre se vuelve al primer amor, como dice el bolero. ¿Y eres más de salitre o de barrenos de nubes en Anaga? Soy de las dos cosas, o sea, depende del momento. Hay momentos en que me apetece escuchar el retumbar del mar en las rocas. Soy de mar de norte, sobre todo, me gusta el mar fuerte. Me gusta el mar cuando choca contra las rocas y levanta espuma. Ese mar es el que me gusta. El mar tranquilo, pues me gusta así para darme un bañito, pero para el que me dice más es ese mar de profundidad y de fuerza, ¿no? Y otras veces, pues, me encanta estar respirando como a la sombra de los pinos. Bueno, sobre el mar, precisamente, también, colaboración con Carlos Suárez, el fotógrafo. Ya, sí, sí, claro, ahí sí. De todas maneras es un mar muy especial, es un mar muy mío el que puse ahí. Y que también es un mar muy de Carlos Suárez, porque también el mar de Carlos Suárez es muy suyo, muy íntimo también, muy muy de profundidad sobre todo, ¿no? Y es un mar nocturno, además si te das cuenta, casi todas las fotos son fotos de noche. Entonces el mar nocturno tiene un misterio especial, ¿no? Sí. Recuerda precisamente un pasaje sobre las salinas del Danubio. Seguro que has visto ese trozo de texto de Lancelot, de Agustín Espinosa, que decía, figurándose, que nunca nadie ha visto las salinas del Danubio de noche. No, claro. De noche te lo tienes que imaginar. Bueno, la tarea de la escritura también es muy de noche. ¿O escribes de día? Yo escribo de día. Sí. Yo, bueno, depende, o sea, yo no soy muy, realmente, no soy de las que me fijo un horario para escribir, ¿no? Tengo horario fijo porque en eso soy muy anárquica también. Y yo entiendo, hay escritores que, oye, se ponen un horario, yo qué sé, pues de 8 a 2 y escriben. Yo puedo estar de 8 a 2 con el papel delante y no escribo nada. Entonces, soy un poco de ideas, llámese románticamente inspiración, ¿no? O sea, a mí me viene la idea en el momento menos pensado y entonces es cuando tengo que dejar lo que estoy haciendo y ponerme a escribir. Y bueno, soy un poco así. Juan José dice que yo soy un poco romántica en esto. Digo, bueno, pues puede ser. Mira, porque somos de barro. Año 77. Sí. Bueno, es un poema que yo al principio, un libro que yo en principio rechacé. De hecho, en la primera recopilación que hizo la consejería de mi obra no lo incluí, porque me parecía un libro como muy espontáneo, muy muy del momento, y que la forma dejaba un poco de desear. Luego me di cuenta que realmente eso era un pecado de vanidad por mi parte, porque realmente porque somos de barro hay muchas claves de lo que iba a ser mi poesía de ahí en adelante. Entonces reivindiqué a ese primer hijo y ya lo puse en octubre, pues ya lo incluí ahí. Es un libro de amor y desamor, entonces, claro, como casi todos los primeros libros, ¿no? Y bueno, bien, ya no reniego de él, ni mucho menos, todo lo contrario. Pero vamos, que es un poema, se salvan algunos poemas y hay otros que no se escapan. Claro. Y después tras objetos, presagio de sueños en las gargantas de las palomas. Y ya la verdad que te digo que no sé cómo se me ocurrió ese título. Sí. Tan extraño. Bueno, el libro realmente es muy extraño. Fue el libro que ganó Pedro García Caldera, no sé si ganó por lo raro que era. Y porque yo estaba pasando por un momento vital muy oscuro, o sea, mi vida estaba pasando por malos momentos, y entonces yo pienso que todo eso hizo que hiciera una poesía bastante hermética, de mucho simbolismo y muy cerrada. De hecho, yo ahora, cuando lo intento releer, a veces digo, Dios mío, ¿qué me estaba pasando a mí aquí? Porque realmente encuentro mucho dolor ahí, en ese libro. Pero bueno, ahí salió y ya está. Y precisamente años después, un cierto sabor ácido para los días venideros. Ahí sí que me lo pasé pipa. En ese libro disfruté como una nana. Ese libro, un día se me ocurrió mirarme al espejo y me reí de mí. Y entonces ya me di permiso para reírme de todos los demás. Y entonces empecé, realmente lo escribí en un verano y lo pasé muy bien escribiéndolo. O sea, me salió mi lado más satírico, quizás ya llegando casi al cinismo. Y bueno, hice un libro que me gustó. De eso me lo prologó José Hierro, además. Uh-huh. He tenido prologuistas, vamos, de lujo. Eres una mujer que, a pesar de tu timidez exaltada, que dices tú siempre de tu timidez, pero yo te noto una mujer muy desenfadada. Sí, eso sí, todo el mundo lo cree, pero no sabes tú lo que me cuesta. Y con mucha soberanía interior, además. Bueno, eso son los años, cariño, yo creo. Los años te van dando ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, sobre todo que ya llegas a una edad que dices, bueno, ¿ya para qué me callo? O sea, ya te oigan, que me oigan los disparates, dirán, la pobre señora está ya mayor, pues ya. Que diga lo que quiera, pues yo me aprovecho de eso y ya digo lo que quiero. Y bueno, sí. De todas maneras siempre me da cierto apuro, digo, y mi madre, habré metido yo la pata, pero bueno, ya la salto y ya está, ¿qué voy a hacer? Bueno, y después también existen antologías como poemas 81-92, uh-huh, en esa doble vertiente de las dos décadas de finales de siglo, sí, y Así en la tierra y Solo el mar, que mencionábamos antes. Sí, pero esos no son antologías, esos son, sí, libros aparte. Libros postreros. Y el que es antología es el que acaba de citar los poemas y Octubre. Uh-huh. El Octubre del baile del sol, ese sí es una antología. Sí. Uh-huh. Ahí ya nos encontramos con una poeta madura, con el camino andado. Sí, en todos los sentidos de la palabra. Pero con perspectivas de futuro. Sí, hombre, claro. Porque hombre, seguirás escribiendo poesía, por supuesto. Sí, yo sigo escribiendo poesía. Sigo escribiendo poesía y narrativa también. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, perspectivas de futuro. Yo vivo hoy, o sea, yo hoy estoy escribiendo poesía. Yo qué sé mañana. Pero vamos, yo pienso que el día que no tenga nada que decir, dejaré de escribir, tampoco va a pasar nada. Por ahora sigo teniendo cosas que decir, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? A veces uno pues se queda parado y dice, bueno, ya se acabó, pues se acabó. No me va a causar ningún trauma eso. Así con todo, para muchos lectores que siempre buscan la delicatessen de poemas bestiarios, ahí tienes tus versos echados a ese mundo animal, sí, a ese mundo siempre muchas veces oscurecido por el antropocentrismo y por la ignorancia. Sí, yo creo que más bien por la ignorancia, porque además yo siempre pensaba, yo es que el bestiario nace un poco porque yo me canso de las máscaras, es decir, todos nos ponemos máscaras y es normal, porque para vivir en una sociedad como la que estamos viviendo, pues tenemos que ponernos máscaras a la salida de la calle, tú no hablas igual con tus padres que con el señor que te va a dar un trabajo. Entonces, claro, el animal, sin embargo, no se las pone, porque no se las puede poner realmente, o sea, el animal siempre será así, el perro siempre será igual, pase lo que pase, para su bien o para su mal. Entonces a mí pues me llamó mucho la atención, estaba yo cansada de esas máscaras humanas y yo dije, bueno, ¿por qué no irme a este mundo animal que me interesa y que me puede dar bastante juego en cuanto a crítica del humano, ¿no? Y claro, pues empecé el bestiario. Y después también, para no dejar atrás, Otro de los títulos que yo creo que son muy interesantes a los ojos del lector, del radio oyente que nos está escuchando, aquí con La cometa echada al vuelo. 12 lunas de Eros. Doce lunas de Eros, sí. Ilustrado por 12 pintores canarios. Sí, seis pintores y seis pintoras. Sí, porque mira, la verdad, eso surge porque a mí me habían regalado una agenda que se llamaba La agenda de las mujeres en la erótica. Y era una agenda pequeñita que tenía dibujos de mujeres pues desnudas, composiciones así muy eróticas y tal. Y a mí se me ocurrió que en vez de poner, pues yo pensé, mañana al dentista a las 12, pues rellenar cada día con un poema erótico. Entonces realmente la agenda está rellena con poemas escritos en rojo, con bolígrafo rojo. Y bueno, una vez que terminé, cuando se acabó el año, yo dije, uy, pues aquí hay un libro. Y entonces se me ocurrió, digo, uy, ¿por qué no ilustro? Entonces se lo di a 12 pintores y les dije que me ilustraran un mes y que cada uno eligiera el mes que quisiera ilustrar. Y así salió el libro. Y la verdad que es un libro que quedó muy bonito y muy bien. Yo estoy bastante contenta con él. Aunque hay gente que dice que si todo... Marín me preguntó que si esas cosas me habían pasado a mí. Y yo le dije que ojalá. Pero bueno, porque la gente... O sea, yo no sé por qué, o sea, todo el mundo intenta, bueno, mucha gente intenta relacionar, sobre todo el poco lector, intenta relacionar el escritor y vida, y a veces no tiene nada que ver. O sea, realmente, hombre, parte de tu vida está en todo lo que escribes, pero no necesariamente es tu vida la que estás contando. Entonces, pero claro, siempre hay esta tendencia a, ay, mira, lo que me está contando le pasó. No tiene por qué pasarme. Entonces, bueno. Además, también existe un texto, lo voy a casi citar de memoria, uh-huh, porque creo que en de los muchos que hemos citado todavía no hemos hecho mención de él. Uh-huh. El libro ese sobre el guerrero. Ah, Para cruzar los puentes. Uh-huh. Sí. Es sorprendente cómo te adentras en la piel de esos guerreros de hace siglos. Sí, de Ciro. Ciro era un guerrero de la época de Ciro. Realmente, en ese libro no fui yo. A mí me daba la impresión de que yo era solamente la mano que escribía y que alguien me estaba haciendo el dictado, ¿no? Fue muy extraño porque apareció de repente ese guerrero y me empezó a hablar de su historia. Y claro, yo había estado reflexionando sobre el milenio pasado y apareció un guerrero que me empieza a hablar de la guerra y de todo este tipo de cosas. Y claro, a mí sí me extrañó algunas cosas. Una de las cosas era que él, en un poema, él se metamorfosea en un caballo, en un gacel, en un azor, y a yo eso me empezó a escamar. Y entonces me compré un libro de mitología persa, un libro muy sencillo, y hay un semidios que se convierte en todos esos personajes. Entonces, claro, a mí eso ya, y dije, uy, esto no me está gustando nada. Y bueno, después, bueno, pasaron muchas anécdotas escribiendo ese libro, y ya cuando terminé de escribir me dio por contar los versos y tiene justo 1000. Entonces, claro, son cosas que te pasan una vez, yo creo que eso no me pasará más, pero vamos, fue una cosa como media mágica, media... Vaya que sí. Por eso de lo del pulso creativo, que muchas veces se saca de donde no se hay, de donde no se tiene, de donde no hay. Sí, es que no sabes de dónde. Yo pienso que hay algo que viene de fuera, no sabemos de dónde, pero que viene y tenemos que atraparlo en el momento que viene, porque si no se nos va... Y hay otra segunda parte que sale de dentro de uno mismo, ¿no? O sea, que con esas dos cosas componemos nosotros el poema o el cuento o lo que sea. ¿Crees que ahora que nos encontramos en plena vorágine de la globalización económica, uh-huh, y este imperio de la imagen sobre la palabra, crees que sobrevivirá el libro a los televisores por cable? Yo espero que sí, porque, bueno, yo no sé, yo soy de las personas a las que les gusta tocar el libro, pasar las hojas, oler el libro, o sea, soy, y me imagino que habrá muchas personas de ese tipo, y que no entiendo mucho lo de, hombre, a mí me parece que es un adelanto, o sea, que no tengas que tener tropecientos tomos de una enciclopedia y lo puedas tener en una cosita de un tamaño de un libro, puedas ahí tener todo el conocimiento de que cabe en una enciclopedia. Lo que pasa que, claro, cuando estamos hablando ya de libros de literatura, primero que se puede prestar a mucha trampa, ¿no? Porque si pirateamos los discos y los cines, tú imagínate lo que se puede hacer con la literatura. Y segundo, que una de las cosas que ponen es que con esto la naturaleza, yo no veo tan claro lo del medio ambiente, porque cuando eso tendrá una vida, y será una vida bastante efímera, porque claro, cada vez estarán inventando cosas mejores. ¿Qué hacemos? ¿Dónde reciclamos ese aparatito? ¿Sabes? Que el papel lo recicla, pero ¿y esos aparatos? ¿Qué tipo de reciclaje van a poder tener? Porque son plásticos. ¿Sabes? Que yo hasta cuando me defienden, cuando el argumento que me dan es ese, digo, no, ese argumento no me lo puedes dar, porque para mí no es cuidar el medio ambiente hacer este tipo de cosas, pero en fin, bueno, cada uno, cada uno. Y por eso, aprovechando ahora este momento puente, ya adentrados en la década de los 90, con tu producción narrativa, con ese libro de cuentos, nos encontramos ante un futuro imperfecto. Sí, el futuro siempre es imperfecto. Porque claro, como no sabemos cómo va a ser, siempre será imperfecto. Lo único que puede ser perfecto es el presente. ¿Y cómo asumes ese empuje narrativo? Porque, esa trama de cuentos. Sí, bueno, yo pienso que de repente me di cuenta que había cosas que no se pueden contar en poesía. O sea, hay cosas que requieren un lenguaje narrativo. Entonces yo pensé, bueno, yo salgo de la poesía es síntesis, el cuento también es síntesis. Entonces el paso de la poesía al cuento era mucho más fácil para mí que el paso de la poesía a una novela. Entonces yo digo, bueno, como el cuento también es síntesis, porque tienes que sintetizar bastante, decir mucho en pocas palabras, entonces yo elegí ese camino, que era una manera de meterme en la narrativa de una manera un poco más discretita, a ver qué tal funcionaba. Y después ya me atreví con la novela, pero claro, yo me siento bastante cómoda en el cuento, yo pienso que es por esto, porque se acerca en eso a la poesía, en la capacidad de síntesis del cuento. Y la primera novela, El viento en contra. Sí, esa es rarísima. Esa novela es bastante rara, sí. Sí, es una novela de ciertas vivencias personales y un tanto duras. Y bueno, yo quería hacer la historia de una mujer que conocí en la infancia y realmente me salió otra historia. Eso de que se me reveló el personaje, pues es verdad. El personaje de Aurora se me reveló un poco y al final pues me la tuve que cargar, ¿qué le vamos a hacer? Pero en fin, pero vamos, que sí, fue mi primer intento y ya, y claro, a partir de ahí pues empecé a dedicarme un poco a escribir narrativa, sobre todo narrativa para jóvenes, que también es bastante complicado, y luego saqué esta novelita de Mientras maduran las naranjas, de la que estoy bastante contenta, la sí, verdad. Sí, está teniendo muy buena aceptación. Sí, creo fue que presentada mucho, sí. En la Feria del Libro de las Palmas de Gran Canaria recientemente. Sí. También me imagino que estará en la de Santa Cruz de Tenerife, sí. Ahora ya a finales de mayo. Sí. Y bueno, pero no lo voy a presentar, simplemente pues los que firmaré libros, porque hacer una presentación, ya hice una presentación en el Ateneo, sí. La otra hice en la Orotava, y me parece demasiado presentar tres veces el mismo libro en la misma isla, ¿no? Y bueno, no sé qué decirte porque el libro lo merece. Sí, no, el libro, pero bueno, pero ya la gente, ya no tenemos demasiado público. Tú sabes que la gente que va a las presentaciones siempre es la misma. Entonces, claro, siempre nos vemos la misma cara, ¿o no? Y bueno, y tú sabes que Santa Cruz, en la Feria del Libro, presentar un libro es un poco bastante complicado. Hay mucho ruido, los niños corriendo. No sé, a mí no. Yo en la Feria del Libro, sí, para ir, que te firmar libros, estar un ratito con los. Si el lector me quiere preguntar algo, yo enseguida estoy dispuesta a contestarle lo que sea, pero no una presentación, no me parece. ¿Y son naranjas dulces o agrias las que maduran? Las que maduran, yo espero que sean dulces, pero con un poquito de ácido, que a mí me gustan las naranjas un poquito ácidas, entre lo ácido y lo dulce. Realmente la novela, hay dos personajes que son la esperanza de la novela, que es Lupe y Luis, que es mi madre y mi padre, ¿no? O sea, son los que se enamoran en tiempos de guerras y son los que dan ese ambiente de esperanza. Digo, bueno, la vida sigue, ¿no? La vida continúa y hay que seguir por ahí, ¿no? Y bueno. Además son años convulsos, como decíamos al principio. Fueron años muy difíciles. Casi muy estamos difíciles. Acabando, pero con la vista puesta en el principio, porque empezábamos con la niñez en la Orotava. Sí. Y volvemos de nuevo casi como una especie de itinerario obligatorio a rescatar el tiempo perdido. Sí, es el rescate, claro. Además, la niña empieza con 8 años. realmente ahí hay un poco de mí misma, porque claro, yo no me... Mi tía tiene, bueno, Sara, que es mi tía María Luz, realmente ahora tiene 84 años, entonces claro, yo no sé, digo, ¿qué podía pensar ella cuando tenía 8? Digo, bueno, voy a pensar qué pensaría yo, qué pensaba yo cuando tenía 8 años y qué hubiera pasado si a mí mi padre se me muere con 8 años. A mí realmente mi padre se murió, yo tenía 16, con lo que también era muy joven, entonces todo ese tipo de cosas pude... O sea, pude hacer una composición de lugar de cómo se podía sentir una niña de 8 años que pierde a su padre, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya la niña... Yo desde ese momento ya fui Sara. Y yo crecí con Sara. Además, tu novela, ya sabes que... comienza a ser un referente también, junto con El Barranco de Nibaria Tejera, en ese rescate de la memoria histórica. Sí, yo pienso, es que yo, una de las cosas también, aparte de que yo tenía ganas de, es un poco rendirle homenaje a mi familia, porque siempre me decían, ¿por qué no escribes algo sobre esto? Y yo decía, sí, un día lo voy a escribir, pero nunca llegaba el momento. También pensaba que se ha escrito sobre la guerra civil, no demasiado, pero se ha escrito sobre todo la guerra civil en la península, donde estaba el frente, pero aquí es una guerra que no hubo frente. No, aquí no había frente de batalla, y por eso la guerra fue todavía más cruel, porque estábamos viviendo las consecuencias de una guerra que no veíamos, pero que se estaba pagando aquí. O sea, estaban los rencores, las envidias, todo ese tipo de cosas influyó mucho y de una manera muy, muy perniciosa a la hora de esas venganzas personales, ¿no? Yo creo que eso fue lo terrible de la guerra en Canarias, ese tipo de venganza personal, el de yo te voy a fastidiar porque no piensas como yo. Entonces todo ese tipo de cosas la hacen más terrible. Pues casi tenemos que dejar un huequito al silencio, ¿verdad? Sí. Ya finalizando. Sí. Te deseamos mucha suerte. Oye, pues gracias, mi niño. Sabemos que eres muy feliz, por eso desearte feliz día. Sabemos que eres muy feliz, que ahora mismo, al acabar la entrevista, vas a acudir a un acto cultural en la Vía del Cabildo. Sí. Y has concedido esta entrevista para hallar la cometa ya casi a punto de anochecer. Sí, a ver si se ve. Ponla con algo luminoso para que se vea. Vale. Cecilia, léenos algo. Bueno, pues aquí, es que, vamos, no, tengo un poco lejos, pero vamos, tengo aquí un libro, si quieres te leo de las ciudades, que es el único que tengo. Sí, que venga, magnífico. Pues vamos, aunque son poemas un poco... Es un poema un poco triste, porque te voy a recitar uno, a leer uno de que está dedicado a Pessoa. Uh-huh. Y a ver, se llama Intervalo en el río, porque estaba mirando al Tajo y realmente me acordé de Fernando Pessoa. Bueno, es que en Portugal te acuerdas de Fernando Pessoa por donde quiera que vayas. Dice, desterrado del tiempo y de sí mismo, un hombre mira el Tajo. Lo ama porque a su orilla la ciudad se despierta y se define niebla o espada, esquina para el canto. Su sombra se desdobla y se proyecta bajo la luz que cae de los tejados, buscando lo que el cielo, después de todo un día de silencio o de lluvia. Se ve mirando al mundo desde el río y se escucha en el agua y en el rumor del viento entre los árboles, y no piensa. Y se sabe más dentro de sí mismo cuando canta y olvida toda canción que sale de sus labios. Un hombre mira el Tajo y lo ama por ser río. La realidad del mar abajo espera. Pues eso. Muchísimas gracias, Cecilia. Bueno, mi niña, gracias a ti. Te despedimos con el desasosiego. No me desasosiegues. Pessoano. Pessoano, bueno. Que tiene su lado positivo y tiene su lado, sí, entusiasta. Sí, por supuesto, yo creo que sí. De no apalancarse y de estar siempre con la jiribilla. Sí, señor. Porque no paras tú, ¿eh? No, yo que nada. Yo creo que me pusieron algún cohete por algún lado. Un besazo. Vale, gracias, niño, por compartir con nosotros estos minutos aquí, gracias, en La Cometa. Vale, un beso. Gracias. Adiós. Y esto ha sido todo, una semana más. Echamos la cometa a la esquinita de casa para tenerla bien conservada para la semana próxima. Y desde luego estamos muy contentos con esta entrevista a Cecilia Domínguez Luis. Y ya saben, tienen sus libros